Grand finale. Okay, Annie, it's time to play. Okay. With all the things we've looked at today. And as per usual, we'll go as quickly as we possibly can. Vale. Para hacerlo más emocionante, más que nada, a ver si tropiezas bien. ¿Por qué estás siempre pachucho? Why are you always under the weather? Good. ¿Me puedo ir antes hoy? Me encuentro un poco pachucho. Can I leave early today? I feel a little under the weather. ¿Cómo se dice resbaladizo? Slippery. Slippery, muy bien. Annie, ¿no cuesta creer que las entradas para el concierto de reencuentro de las Spice Girls se agotaron en 38 segundos? Isn't it hard to believe that tickets for the Spice Girls reunion concert sold out in 38 seconds? Okay, reunion. A reunion concert. Good. Lo último que necesitamos es aún más papeleo, empleando la expresión yet more. Papeleo is paperwork. Okay. The last thing we need is yet more paperwork. The last thing we need is yet more paperwork. Good. Ahora con yet further. Aún más protestas ocurrieron después de la manifestación oficial. Yet further protests occurred after the official demonstration. Yet further protests occurred after the official demonstration. ¿Cómo se dice laca? Hairspray. Good. Mary ha sido despedida una vez más. Empleando yet again, ¿eh? Okay. Mary's got the sack yet again. Yet again. Good. Si tengo que llamar al fontanero una vez más, chillaré. If I have to call the plumber yet again, I'll scream. Good. If I have to call the plumber, if I have to call out the plumber, to call out significa llamar para que venga, ¿no? Okay. Okay. ¿Cómo se dice malvado? Wicked. Wicked. Good. Una vez más has demostrado mi error. Yet again. No lo sé, Richard. Bueno, ok. Yet again, you've proved me wrong. ¿Vale? Okay. Hombre, no puedes hacerte en todo, ¿eh? Ok, yet again, you've proved me wrong. Bien, no te preocupes. Habré mejorado mi inglés para cuando termine este curso. I'll have improved my English by the time I finish this course. Muy bien, yo espero que sí. No, estoy seguro, ¿eh? Estoy convencido. Annie, thank you ever so much for playing around again with the English language, which is what we love so much. And don't forget to spend at least 20 minutes listening to this disc every day, ok? All right, Richard. All right. Okay, bye-bye. Bye.